ser. Y es en mi jardín perfumada flor, gloria de querida, porque eres mi diosa, porque eres mi luz. Cantándote, madre, me siento dichoso. Que nunca me falte tu dulce calor. Tus blancos cabellos plateados de luz marcan tu rostro de suave fervor, y tienen tus ojos la tibia ternura que llena mi alma de paz y de amor. Que Dios te bendiga, mi madre querida. Te haga santa mi dulce ilusión. Que Dios me permita brindarte la vida, el dulce homenaje de mi devoción. Cabellos plateados de luna enmarcan tu rostro de suave fervor, y tienen tus ojos la tibia ternura que llena mi alma de paz y de amor. Que Dios te bendiga, mi madre querida. Templo de mi fe, refugio de penas, caricia bendita. Mi madre querida, luz de mi querer, refugio de pena, caricia bendita. Mi madre querida, luz de mi querer. Vaga jovenza, derecei ponaba se tormentonaba. Nerembeo yo guaba, cui pote curuba rosa putaite. Derequeba naipocu, umimbillacuera, omimbilloaba, un dereza segui, iña pusembaba putumbillale. Siete mi año nerenda, pero morase. Maite guide y cochepate, se esperanza mi. Mora y juro que mi amarón modama, o ape amuaje. Yeah. sulla neve, a me morireva, se voi mi. E i bandere, los caria e cuera, te mandu a harupi. Va música por ahí ya, da y yo ya hay. Se capoja que va cada caru, derecho a pensar. Y catu va era ni posee subir. Radio 1650 AM, la primera del dial. Estamos en Facebook. Hacete fan. Radio 1650 AM. Yo soy la sencilla mujer paraguaya, de trenzas floridas, del templo del arte y vergel de natura, yo traigo el amor, y en música pura la voz de una raza que vuelve a la vida, con ritmos que marcan el ave canora, la estrella y la flor. Mis labios, melódico verbo de selva olorosa, de azul arroyuelo, de verde campiña y ciudad colonial, y vibra conmigo cuerda del arpa riente y llorosa, en dulce y alada canción de la tierra que aroma el yerbal. acércate a tu ventana, donde te aguarda entre rejas mi prisionera del alma. Mi divina mujer, despierta, que ya se aproxima el alba. Ven a escuchar las endechas gimientes de mi guitarra. Yeah. cariñosa. Si me niegas tus besos, no tendré qué alegría. Moriré, moriré de Radio 1 650 AM, la primera del dial. Estamos en Twitter. Seguinos, twitter.com/1650 AM. ¿No será que hay algo en ti distinto que no logro ver? No logro atraer tus ojos donde quiero ir. ¿No será que tienes algo en mente que no alcanzo a oír? Un deseo diferente a todo lo que puedo descubrir. ¿No será que quizás no sepa la verdad? ¿No será que quizás sin conocerte no sé cómo amarte más? Ay, amor, no te detengas, yo no pido nada, tan solo una mirada de ti, una forma de vivir. Ay, amor, no te detengas, yo no pido nada, tan solo una mirada de ti, una forma de vivir, oh no. ¿No será que guardas un secreto que no logro ver? Un amor que traes de tan lejos que no alcanzo a descubrir. ¿No será que quizás no sepa la verdad? ¿No será que quizás sin conocerte no sé cómo amarte más? Solo una mirada de ti, una forma de vivir. Ay, amor, no te detengas, yo no pido nada, tan solo una mirada de ti, una forma de vivir. Un color de ti, una ilusión. Amanecer Agropecuario. Para conocer con certeza la realidad del Paraguay productivo. Caraíñe mi tijara a caraímo no hoja. Se zamoraín y potiva en areje pime ejagua. Upevare reñongatúa era jaingüe vosapotine.

Nuestro nido y serás tú la mujer, compañera, buena dueña de todo mi ser. Y si mañana llegan los rayos del sol, con su luz a reflejar, con mi guitarra cantaremos al amor, a los que sufren para mitigar su mal. No habrá tristeza alrededor de nuestro hogar. Tú siempre alegre y yo dichoso cantaré. Hoy más que nunca quiero ser tu compañero y vivir siempre a tu lado, Paraguay en mi fora. Deliciosa libarela con semilla, al clamar tus labios se ponen formaremos nuestro nido y serás tú la mujer, compañera buena, dueña de todo mi ser. Compañera buena, dueña de todo mi ser. Compañera buena, dueña de todo mi ser. Thank you.

sus hijos perdió. Si hoy en otros confines, lejos ya desterrada, la valiente abnegada juventud se Radio 1650 AM, la primera del dial. Estamos en Facebook. Hacete fan. Radio 1650 AM. Despierta, Virgen, despierta, y acércate a tu ventana, donde te aguarda entre rejas mi prisionera del alma. Divina mujer, despierta, que ya se aproxima el alba, ven a escuchar las endechas tinientes de mi guitarra. En ti mi rosa fragante prendió del cielo la flor, y son tu gracia y donaire mi afán, mi dicha y dolor. bravura, reina guaraní. no te tangua, mumburi se isha oiko. Ki ante batzapi agua yo mondo ko porengeta ite. Kunyata inhamita, riba eka tupiri. Nyamere tare mierku de ite te yemo nyaboe. Peinañan de tricolo. Sarakí y ante Maya Jupi Guaraja ya ve ve a Montbatete. Hay un petañan de atu y hay guaye cubi a pabe. Aquí le presento a mi heroica nación. Yo le pido que sea sincero, verdad que no existe igual que Asunción. Bienvenido, señor de otras tierras. Yo quiero brindarle de mi Paraguay la más dulce expresión de su historia, reliquia de gloria, su hablar de guaraní. Caraí doy jota por el duque, reyucún morayuja poa, eso quiere decir en su idioma, mucha suerte, cariño y amor. Mandu acá tu eterera hata, obras vare ubiabe. Traducido le digo que lleve mil recuerdos del Pacaraí. Bienvenido, hermano extranjero. Mi pueblo está lleno de cordialidad. Un paisano al pasarle la mano es un libro abierto de sinceridad. Bienvenido, señor de otras tierras. Estas son las noches de mi Paraguay. Serenata con arpa y guitarras, una enredadera de luna y jazmín. Caraí doy bota con el bupe, rayujún por el jujapoa. Eso quiere decir en su idioma, mucha suerte, cariño y amor. Mandu acá tu eterno. Traducido le digo que lleve mil recuerdos de Guacaraí. Thank you.

Aye pa'i por amburi ka'o con de pura hei. Agendu a sirimba e por aita pa'ume. Uira itañe endere rojoru. Sao será capucu pucu oyero aban de ari. Amambai, culantrillo jale soita. Tu tuve voy peyu cangumi moñen guatimoibo. Oña caitero guay sanemo maitei. Tu botu ka wunanyua. Arroyo piro un saporaita y gau. Hawiku imoroti ari resiruñe no putu uvare hobo. Kawuri a kaburei pa ume. Mava pandei samurikao. Kouve apere oi kobo atiriru. Yeah.

amor que no escatima nada, ni siquiera la propia vida, por el bien de los que ama. Es un amor tan fuerte que contagia y empuja a hacer lo mismo, servir con radicalidad, sin preocuparse por lo que puedan decir los demás, pues amor que no se hace servicio es solo una ilusión. El Señor te bendiga.